Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico destaca Luis Yerloyo. Por ahí viene Enza García. Todavía no llega. La esperamos. Este servidor Randolph Borges abre la ventana por acá en este micrófono y le damos la cordial bienvenida a todas, a todos ustedes constructores de patria, hacedores de esta soberanía que tenemos en la patria, patria, patria querida. Abrimos con la tribu del Güiro Rojo. Abran puertas y ventanas. Tremendo tema optimista para abrir la ventana de este martes 19 de noviembre de 2013. Y marcharemos, hoy marcharemos nuevamente, ¿eh? Las calles son del pueblo, las calles para la gente que apoya la guerra contra la economía que nos están realizando los sectores de la derecha, la contraofensiva revolucionaria contra esta guerra económica. Marcharemos hoy en apoyo a la ley habilitante que, Dios mediante, diputados mediante y pueblo mediante, será aprobada hoy en la Asamblea Nacional. Se requiere solo de mayoría simple para la aprobación de esta ley habilitante. Marcharemos desde la Plaza Morelos, transitando por toda la Avenida México, empalmando con la Avenida Universidad, llegando a la Asamblea Nacional. Y no, la cosa no se para allí. En la Asamblea Nacional recogeremos el texto de la ley habilitante y transitaremos por la avenida Norte 4, esta que va subiendo desde el Parlamento. Llegaremos a la Urdaneta y allí marcharemos con rumbo hasta el Palacio de Miraflores para entregarle en sus manos la ley habilitante al presidente de la República para que cuanto antes la promulgue y, por supuesto, haga ya efectiva la ley habilitante para ayudar al gobierno y al pueblo venezolano a armarse, a blindarse contra esta guerra económica. El presidente recibirá a los que nos concentremos allí a partir de la 1 de la tarde en la Asamblea Nacional para apoyar la aprobación de la Asamblea de la ley habilitante. Posteriormente se invitará a los asistentes a marchar hasta la sede oficial del gobierno nacional en Miraflores. En sesión ordinaria de este martes, la plenaria de la Asamblea Nacional realizará la segunda discusión del proyecto de ley habilitante presentado el pasado octubre por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Con 99 votos a favor, el jueves pasado, el Poder Legislativo aprobó en primera discusión la referida normativa solicitada por el jefe de Estado para combatir la corrupción en todas sus modalidades, así como la guerra económica que mantienen sectores de la derecha. El artículo 203 de la Constitución Nacional establece que se requiere del voto favorable de las 3/5 partes de los legisladores de la Asamblea Nacional para que el instrumento legal sea avalado, es decir, 99 votos, 99 diputados, votos conquistados la semana pasada. La referida norma faculta al presidente de la República a dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sobre las materias que estime pertinente de acuerdo con las necesidades del país. Recientemente el mandatario nacional anunció que la primera acción se ejecutará con la habilitante será proteger los salarios de los venezolanos y asegurar los precios justos. Asimismo, mediante los poderes habilitantes, se establecerá una fecha límite para que todos los comerciantes y empresarios ajusten sus precios con márgenes de ganancia razonables. Los consejos comunales y las comunas del país serán incorporados como figuras de derecho público para ejercer labores de inspección y fiscalización en la regularización de precios y costos de la actividad económica. A través de la red social Twitter se reportó que la Avenida Sucre ya está cerrada por la instalación de tarimas que acompañarán a esta actividad. Por supuesto, se ha generado gran congestión vehicular. Por acá de eso nos puede hablar Enza García, que se viene incorporando. Buenos días, Enza García. Ay, buenos días, Randall. Buenos días a todas y todos. Sí, vale, estoy feliz porque voy a poder comer allá casi sin remordimiento. Sí. Claro, con las caminatas que me estoy echando cada vez que tranca en el centro y cuesta arriba voy a terminar. Con las piernas duritas, las nalguitas duritas y la barriga plana. Te amo, te amo, te amo, Nicolás. Bueno, y es que hay que apoyarlo, pues. No, es que hoy es... Hay que apoyarlo, qué mejor manera que de apoyarlo que estar aquí, rodilla en tierra, celebrando esta habilitante que hoy el pueblo, hoy con un baño de pueblo, se le va a entregar al presidente Nicolás Maduro. Mira qué es esto tan representativo este, ¿no? El poder popular, junto a los diputados elegidos por nosotros, marcharemos. Primero el pueblo vendrá, ¿no? Desde la Plaza Morelos, toda la Avenida Universidad, Avenida México, hasta la Asamblea Nacional. Y de allí se enrumba la marcha hasta el Palacio de Miraflores. El pueblo le entrega en sus manos la ley habilitante a Nicolás Maduro para que el presidente de la República, también electo por nosotros, haga justicia a través de esta ley. Y haga justicia, no se trata aquí de cobrar venganzas, de revanchismo, estilo. Tenemos una guerra económica, ya la conocemos, somos víctima de ella, día tras día, en esta guerra económica. Y lo que menos puede hacer el gobierno es defender al pueblo, defender, como ofreció el presidente Maduro, el salario de los trabajadores y garantizar que los precios bajen, pero que bajen de verdad. Y asimismo se va a regularizar toda la cadena de costos. Por cierto que esta semana se inicia el registro único de pequeños y medianos comerciantes. El presidente Nicolás Maduro indicó que el próximo jueves, dentro de dos días, jueves y viernes, se tiene previsto efectuar en todas las plazas Bolívar del país el registro único de pequeños y medianos comerciantes que también son víctimas de la guerra económica. Ojo, aquí no solamente el pueblo como tal es víctima, sino también hay comerciantes medianos y pequeños que son víctimas de esta oleada de la guerra económica, de esta embestida. El pasado sábado, Maduro explicó que el mencionado registro busca garantizar que los pequeños comerciantes puedan reponer sus inventarios y no sean víctimas de los precios especulativos por parte de importadores y proveedores. Este lunes, durante la activación de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en el estado Aragua, el presidente señaló que fue creado un fondo nacional para apoyar a pequeños y medianos empresarios, con el fin de protegerlos de los altos precios que le imponen los mayoristas, para respaldarlos también con créditos. Por otro lado, el presidente agradeció al pueblo venezolano por la paz y la hermosa conducta cívica demostrada en todo el país durante las compras supervisadas en algunos establecimientos comerciales que fueron fiscalizados por el gobierno nacional. El pueblo, con su conciencia, ha derrotado a los pájaros de mal agüero de la derecha, quienes, en complicidad con los especuladores, pronosticaban saqueos y caos. Otra derrota más, porque bastante se montó esta gente de la derecha. En querer buscar violencia en las calles. Y el pueblo, una vez más, con su conciencia, ha sabido derrotar a estos politiqueros de oficio y a estos medios de comunicación que se montaron en el mismo carril de la desestabilización y, como los llamó el presidente, pájaros de mal agüero, que lo único que anunciaban era violencia y estas actividades que están reñidas pues con el comportamiento cívico. Claro, es que nosotros lo vimos con esos titulares. Antes de las medidas económicas del gobierno, ya la palabra saqueo reinaba en los titulares de la prensa escrita. ¿Cómo no? Una vez que comienzan estas medidas económicas, sigue la bendita palabra en los titulares de la prensa escrita. Y fíjate tú que son tan descarados que agarran y te colocan imágenes de caos y de devastación en las primeras planas, ¿no? Un titular que dice, la gente está arrasando con todo por los precios baratos. Y te colocan imágenes de las tiendas como si hubiera pasado una tromba de salvajes, cuando en realidad la gente está haciendo su cola, todo está pasando con total normalidad. Entonces la idea es lanzar una imagen de caos hacia el exterior, porque si nos podemos revisar la prensa extranjera, resulta que tenemos ya como dos semanas de sacudones y saqueos en toda Venezuela. Sí, pero fíjate cómo esta prensa continúa defendiendo a los acaparadores, a los que inflan los precios. Ahora la nueva matriz, y esta la ha sacado el diario Últimas Noticias, oye, que están montados definitivamente en una desestabilización terrible. Y la reseñamos sencillamente porque esto se multiplica en las calles, ¿no? La gente lo lee en el periódico y después lo comenta haciendo la cola, en las plazas, en los puestos de trabajo. Y hay que salirle al paso a esta forma de manipular la información. Ahora caen con que la, con el asunto de que salió una periodista, una dama, una periodista, salió a hacer un recorrido por algunos centros comerciales del este de la ciudad, ¿no? Y ahora dice que hay tiendas que ya se notan abandonadas, que están en la nada, con la, los cablecitos colgando, ¿eh? Vacías, los anaqueles ya no hay nada porque la gente se llevó todo. Y que ahora estos comercios van a tener que cerrar. Van a tener que cerrar. Y es que acaso, señoras, señores, vamos al punto, ¿no? Revisemos esta situación. ¿Será que estas tiendas, estos comercios que ahora exhiben vitrinas vacías, no se prepararon para las compras de diciembre? ¿Será que no se prepararon? ¿No tenían un inventario allí para las compras de por diciembre, favor, que sí, siempre son bastante, son si tenían, generosas? Si tenían existencias viejas, si cuando se metieron las autoridades encontraron mercancía hasta el 2011. Lo que pretenden mostrar en esto, en este reportaje que salió hoy en el Últimas Noticias, es que sencillamente lo que ellos pretenden hacer ver es que la gente arrasó con todo, ya no hay nada en exhibición y por culpa de la gente que compró a precios justos, ahora los comercios tendrán que cerrar sus puertas. ¿A quién pretenden engañar con esa tamaña mentira? ¿O es que no podemos ni siquiera pensar que estos comerciantes desviaron los productos que tenían en existencia para revenderlos en el mercado negro, como ya está pasando? Ajá. Porque esta es otra. Ya está pasando que hay comerciantes que no les dio la gana de vender los productos a precio justo, aún le están ganando estos precios, y lo escondieron. Escondieron en depósitos clandestinos sus mercancías para después revenderlo en el mercado negro al precio que les dé la gana. ¿O es que acaso nos vamos a hacer los locos con la gente de como la gente de Mercado Libre o como la gente de tucarro.com, que ya en sus páginas web está diciendo consultar el precio con el vendedor? ¿Ah? Para ellos no meterse en problemas. ¿Pero qué pasa? El precio del carro sigue inflado. Lo que pasa es que ellos siempre le buscan la trampa. Por ejemplo, Dollar Today, es verdad, la página de Dollar Today ya no existe, pero abrieron una página de Facebook. Sí. Entonces, a través del Facebook, la gente sigue inflando y trabajando con el dólar, con la divisa inflada. Entonces, ¿qué le decimos a aquellas personas que tienen Facebook? Métanse en esa página y repórtenla como spam para eliminarla. Claro. Para que la cierren, porque siguen haciendo trampa a través del Facebook, y no solamente que te colocan el precio del dólar que ellos les da la gana, que fijado desde Miami, no, sino que encima colocan unos artículos donde nos llaman ladrones, saqueadores, pueblo mono, pueblo balurdo, pueblo desdentado. Bueno, así, a los que estamos comprando a precio justo. Así están. Y entonces, toda esta gente que hoy exhibe sus vitrinas supuestamente vacías, ¿Y qué? Recogieron estos productos y ahora usted lo verá. Revise Mercado Libre, revise por allí todas estas páginas donde están revendiendo estos productos que deberían estar en los expendios, en las tiendas, en los comercios, deberían estar allí vendidos a precio justo. Usted los verá con el precio requete inflado a través de los anuncios clasificados de los periódicos, a través de las páginas web, donde siguen vendiendo estos productos con precios súper inflados. ¿Y qué pasa? Los comerciantes saboteadores, porque siempre le buscan la manera de fregar, porque es una cultura que tienen de robar, la cultura del latrocinio que tiene el empresariado venezolano en todos sus niveles. Sí, bueno, y ahí la tienen, claro, y bueno, buscan la trampa para seguir haciendo. Empresariado que va bajando hacia intermediario, pequeño comerciante. Sí, cómo no. Mira, vale, un caso personal, te voy a hablar de un caso personal. Tú sabes que llega diciembre, no le gusta poner la casa bonita, uno quiere pintar la casa. Bueno, como esta que está aquí es una dama, yo no me hallo pintando todo el apartamento. Dije, bueno, pero quiero pintar la sala, el comedor de mi casa y el pasillo, más nada. ¿Sabes cuánto me estaban cobrando? ¿Cuánto? 10.000 bolívares. ¿Qué pasa? Sin las pinturas. Nada más por pintarme las paredes, sin el techo. Nada más por pintarme las paredes, sin el techo, nada más, las paredes. Sala, comedor y el pasillo que va hacia las habitaciones. 10.000 bolívares. Entonces uno dice, oye, vale, de verdad, que a uno lo que le devuelve la fe, a veces, ¿no? En esta situación que uno ve cómo están aflorando los demonios de mucha gente, uno dice, de verdad, que uno conserva la fe en el pueblo venezolano, cuando ve que le han dado, le han puesto todo en bandejita de platas para saquear y no lo ha hecho. Sí. Cuando la gente está honestamente haciendo una cola, esté yo de acuerdo con esas colas o no, porque también es la cuestión consumista, pero que esté la gente de una forma decente haciendo la cola, comprando las cosas con su dinerito, pacíficamente, a pesar de cómo los están pinchando. Eso definitivamente es lo que a uno pues le devuelve la fe en el pueblo y le devuelve la fe en lo que ha logrado a nivel de conciencia este proceso revolucionario. Pero hay tanto que hacer, Randall, tanto que hacer. Muchísimo. Son 500 años de la cultura del vivo criollo, de la corrupción, del latrocinio. ¿Cómo es posible que el que menos puja una lombriz? Que por pintar cuatro paredes te quieran sacar 10.000 bolívares, poniendo tú las pinturas. No. Bueno, es parte de esta conducta que nosotros tenemos la obligación moral de combatir a trocha y mocha. Fíjate, algo que a mí me levantó la moral, Enzo. A ver. Fue lo que escuché ayer de Ernesto Villegas. ¡Ajaja! Presentó su plan de gobierno de ser alcalde, pueblo mediante, de la región metropolitana de Caracas. Y escuche parte de lo que él dijo. Asumo aquí mis compromisos para un punto de partida, para un plan estratégico que habremos de construir de forma colectiva y con la participación ciudadana, con opiniones expertas. Oye, ahí estaba Fruto Viva. Ajá. No, ahí estaba la crema y nata, y no estoy hablando, Randall, la crema y nata de la burguesía venezolana, no. Estoy hablando de la crema de y nata de los saberes del pueblo. De los saberes del pueblo. Sí, sí. De los saberes del pueblo. Mira, o sea, gente preparada, gente inteligente, gente comprometida. ¿Cómo no? Ahí apoyando a Ernesto Villegas. Dice, con opiniones expertas, transparencia y mucha conciencia de viabilidad económica, política y ambiental, con vista de su disposición pública y futura aprobación por el camino metropolitano. Aseguró Villegas que tenemos que reconocer a Caracas como parte de una región más grande, de una región-ciudad o una ciudad-región, con municipios distintos a los 5 metropolitanos, en los que se incluiría también a los Altos Mirandinos, Guarenas, Guatire, el Litoral Central y Valles del Tuy como zona macro de una ciudad que sigue creciendo y que no tiene para dónde más crecer, es un valle. Pero las ciudades aledañas se han sumado a la vida de esta nuestra capital y esto no puede quedar fuera de la consideración de alguien que pretenda gobernar con una visión mucho más amplia a esta bendita ciudad que nos dio el ser y que nos cobija con su manto. Por su parte, apoyó Villegas resueltamente al gobierno nacional en esta lucha contra la especulación y contra el acaparamiento. Además de esto, fue, bueno, imagínate, cuenta con gente como Earle Herrera, Fruto Vivas, asesor, ¿no? Asesor en materia de construcción de ciudad para Ernesto Villegas. Un hombre como Fruto Viva. Un tipo que ha hecho maravillas con la arquitectura. Sí. ¿Ah? Una de los eximios de la... Mira, yo creo que desde Villanueva no había un arquitecto tan grande, tan magistral en su obra, en su palabra y en su acción como Fruto Vivas. No, realmente un gran arquitecto, pero bueno, ahí quizás discrepo contigo. Hemos tenido muy buenos arquitectos como José Tomás Sanabria, el que hizo el Humboldt y el que hizo la sede del Banco Central de Venezuela. O sea, Venezuela tiene y ha tenido grandes arquitectos y obviamente Fruto Vivas lo que tiene, que quizás eso no lo ha tenido de repente José Tomás Sanabria ni otros grandes arquitectos como Gustavo Legorburu, el que construyó también el Teatro Teresa Carreño, es que lo interesante de Fruto Vivas es que la arquitectura de Fruto es ecológica. Sí. Ecológica, es una arquitectura que integra nuestro clima, nuestro paisaje a lo que es la obra, porque tenemos obras muy hermosas de arquitectura, como por ejemplo el Cubo Negro, pero que no tiene razón de ser en un país tropical, porque es un horno de vidrio negro donde si se daña el aire acondicionado te cocinas. Entonces, estando nosotros en un valle, y te lo digo porque bueno, de arquitectura conozco, porque mi hermana es arquitecto, y esa era una de las críticas que ella hacía, ¿no? En un valle donde corre la brisa constantemente, ¿por qué las construcciones modernas tienen que ser sin ventanas de vidrio para que el sol ahí caliente todo allá adentro, que tengas que depender de un aire acondicionado que es contaminante, que gasta energía? Entonces Fruto Vivas no es de esos arquitectos que copian la arquitectura europea o estadounidense, sino que de acuerdo a nuestro paisaje, de acuerdo a nuestro clima y, bueno, insertado en uno de los 5 ejes de este proyecto revolucionario de salvar la vida en el planeta, pues aprovecha los recursos, aprovecha el paisaje para hacer una arquitectura hermosa, venezolana, de acuerdo a nuestro clima y recursos. Uno de los proyectos de Fruto Vivas y que está trabajando con Ernesto Villegas y bastantes colectivos es rescatar todo lo que es el jardín botánico. Allí se pretende crear un cinturón amarillo para Caracas, la siembra de araguaneyes, ¿no? Un hermosísimo proyecto. Bellísimo. Que en unos 10, 15 años será visible. Pues hay que esperar que crezcan los araguaneyes. Primero hay que sembrarlos y hay que esperar que crezcan, ¿no? Pero veremos una Caracas mucho más hermosa si esto sucede, si Ernesto Villegas llega a la alcaldía metropolitana. Vamos con un solo pueblo. Caracas, Caracas. Del futuro nacerá.

las palabras son buenas a veces, a pesar de las estupideces de cierta gente. Hay cierta gente, esos que se la pasan hablando del vecino, maldad inventando y aparentando lo que no sienten. ¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes? Vale tener, ¿de ay, qué te vale tema tener? De reflexión para estos días navideños, ¿no? Estos no, días de fin no. De año. Ah, que yo tengo un iPod, ah, que yo tengo una tablet, ah, que yo tengo un Galaxy, ah, que yo tengo un televisor de 85 mil pulgadas. Es que yo tengo, pero lo deben de tener mis 7 hijos, mis 14 sobrinos y hasta el perro de la casa. Claro, porque si yo tengo un Galaxy, entonces todo el mundo tiene que tener un Galaxy en mi familia para que nos podamos comunicar. Y mi hijo no es menos, no, y mi hijo no es menos para que se burlen de él en la escuela. No. Así que necesito un Galaxy más sí, más de fabuloso que el mío. ¿De qué te vale tener si no sabes qué hacer con lo que tienes? Tema que nos ayuda a reflexionar en esta temporada y justo en esta época en la que la gente está gastando y gastando y gastando y gastando sin medida. Y después en enero se quejan que están pelando. Rubén Blades nos interpreta este tema para abrir la parte de la ventana. Aprovechamos y abrimos participación. Recuerde el 562-7949 para ejercer su participación vía telefónica. También nos puede conectar a nosotros. Conecte así, pacata, ¿no? Vía las redes sociales, en el Facebook, programa La Ventana 96.3, el Twitter, arroba La Ventana Abierta, para que se comunique por esta vía. Tenemos y una llamada. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Buen día. Ajá. Encerrando, soy Juan Los Dos Caminos. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Mira, acuérdate que soy un autocrítico. Ajá. Primero y principal, te voy a felicitar, Enza, porque tengo dos semanas atrás intentando llamar para darte una felicitación, porque te felicito. Usted estaba sola ese día, eso fue un jueves de hace dos semanas atrás. Usted es una mujer muy oradora, tiene dialéctica para hablar. Usted dijo un jueves hace dos semanas atrás que si esta plaga infernal que se hace llamar oposición llega a tomar control del país, usted dice que se acaba todo. Eso es verdad, es una realidad. Aquí, si esta plaga infernal desde Capriles para abajo y todo su trío de ladrones llegan a tomar control del país, el saqueo que ocurre de los bichos esos de las clínicas privadas a los CDI, a los hospitales, esos equipos de última tecnología, entonces usted lo dijo y te felicito porque diste en el grano, diste en la llaga, como decimos en criollo Maracaibo. Ay, gracias. Entonces, yo les suplico, ustedes, Enza y Rando, no se cansen de hacerles ese recordatorio a la gente. Vamos a salir con todos los hierros a votar por nuestra gente del chavismo, por nuestros alcaldes de la patria, porque si esta plaga llegase a ganar tan siquiera el 40% de las alcaldías, señor, esto es un polvorín. Que volvería en el país un caos completo. Sí, sí, sí. Entonces, ustedes, lo que Enza dijo hace dos semanas, esto se acaba todo. El puente que usted dijo allá, el segundo puente. Sí, ya el tercero. Ya vamos para el tercero. Hay un saqueo, todos se lo roban, las clínicas y todos se lo roban. Ahora, voy a lo segundo. Esto de que están deteniendo a los ladrones, estos que se disfrazan de comerciantes, eso es, me perdona la palabra, eso es paja. Ahí está, el gerente de DACA de Punto Fijo, a los tres ya lo soltaron. Por ahí anda con su rabito suelto, tranquilo. El señor de aquí, de JBG, y está suelto los días. Entonces, eso es paja de estar deteniendo a la gente. Déjalo que sigan robando y ya está. Entonces, eso es paja de que lo detengan. Esos son delincuentes. Eso tiene que estar tras las rejas, condenados 4 y 5 años, porque son delincuentes disfrazados de empresarios. Eso tienen que meterlos a la cárcel. Pero, lamentablemente, como que existe la impunidad en los tribunales, como el libro que escribió William Ojeda, que cuánto vale un juez, eso es lo que pasa, lamentablemente. Buen día y un comentario. Un abrazo grande, Juan. Fíjate, ahí hay un detalle. Tú dices que estas personas están libres. Tenemos que tomar en cuenta que eso tiene que ver también con nuestras leyes. Lamentablemente, sí, las leyes para luchar contra la especulación y la usura no ayudan. Y tampoco ayuda el Código Orgánico Procesal Penal y todas las leyes que tienen que ver con estos asuntos penales, jurídicos, ¿no? A mí me parece que el presidente Nicolás Maduro debería aprovechar la habilitante. La va a aprovechar. También para, o sea, no solamente porque ya el presidente anunció que tiene lista la nueva ley de costo, ganancias y precios justos, y que, bueno, se van a colocar penas mucho más fuertes para los usureros como los de DACA y JBG, sino que también... Es que en este momento no... Deberían meterle mano al COP. Está penalizada la usura, sí, eso ya está penalizado, pero el acaparamiento y la especulación como tal, como delitos. No. No están penalizados por nuestras leyes. Entonces, ok, pero esta gente... Hay una ley del INDEPADRE. Pero esta gente le han metido usura, pero resulta que el COP te dice que los tienen que agarrar en flagrancia, que si para acá, para allá, no sé qué y tal, y que tantos días los tienes que soltar, entonces claro. Juicio de libertad. Entonces, ahora, fíjate. El marco jurídico, Juan, no ayuda a aplicar una justicia efectiva, hacia estas personas. Lo que se quiere, y fue una de las cosas que creí entenderle al presidente Maduro, es darle carácter orgánico a muchas de estas leyes para penalizar claro. a estas personas que se comportan de esta manera, que actúen de esta manera. Claro, por eso es la importancia de la aprobación del habilitante. Y lo que decía Juan era una reflexión, Randall, que cuando yo estudiaba artes allá en la Universidad Central de Venezuela, Roberto Hernández Montoya fue profesor mío. Y él decía que Venezuela era un país que fabricaba ruinas. Porque cada vez que un gobierno iniciaba algo, el gobierno de turno lo abandonaba. ¿No? Si era del partido opuesto. Entonces tenemos el helicoide, que es una ruina que le debemos a la Cuarta República, hasta que vino la Quinta República y rescató esa estructura. Imagínate tú, un diseño de Oscar Niemeyer, el gran Oscar Niemeyer, uno de los arquitectos más grandes del mundo, y convertido en una ruina. Ah, no, porque es que eso lo había hecho Pérez, eso es un proyecto de Pérez Jiménez y nosotros no lo continuamos. Mi padre era topógrafo y había un proyecto de un monorriel que iba del aeropuerto de Maiquetía hasta Caracas, y mi padre empezó a trabajar en ese proyecto. Hubo cambio de gobierno y lo que quedaron fueron los pilares, que si uno va al estacionamiento de Maiquetía, uno va a ver como que unos bloques, el del estacionamiento, como una especie de columnas de cemento, de colores. Esas eran las bases del monorriel y eso quedó allí. Un edificio también de la época de Pérez Jiménez, que iba a ser un hospital, uno de los más modernos de América Latina, no fue una ruina hasta hace unos 15 años que lo rescataron. Entonces yo veía cómo construyen el tercer puente sobre el río Orinoco. Yo decía, conociendo cómo han manejado los partidos Acción Democrática, COPEI y sus herederos como Primero Justicia. Si esa gente llega al poder, yo ya me imagino los pilares del tercer puente sobre el río Orinoco. Quedarán allí. Una ruina, las obras de la línea 5 del Metro Caracas, toda una ruina. Tantas obras de infraestructura que están caminando, las van a parar. Y eso va a ser una ruina. Van a decir, no, es que no hay dinero, vamos a sincerar la cosa, vamos a liberar el dólar. El dólar ahí sí se va a montar al precio que yo les dé la gana. Van a especular, van a robar. Y en menos de un año vamos a retroceder. No los 14 años que lleva la Revolución Bolivariana. Vamos a retroceder a la edad de piedra. Vamos a regresar a la época de Gómez. Y es algo que la gente lo debe de tener presente. Y la gente de mi generación, ¿vale?, que tiene memoria, que no es de la tercera edad, pero conoció la Cuarta República, para decírselo a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes. Yo con el cuento de que, ay no, yo con la tendencia política de mis hijos no me meto. No, nos estamos jugando una patria. Entonces no es ponerles una pistola en el pecho, es sencillamente hacer un ejercicio de memoria con ellos y contarles lo que nosotros vivimos, y que eso puede volver, porque los protagonistas son los mismos, más jovencitos, pero es la misma catadura moral. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, camarada. ¿Cómo están? Es Darwin Infante. Hola, Darwin. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? Muy bien. Bueno, mira, quería hacerle un comentario rapidito porque ya sé que no vamos al corte en unos minutos. Ajá. Mira, estaba aquí leyendo el diario Ciudad de Caracas. Entonces me entero de que el arquitecto Fruto Uriba es asesor de Ernesto Villegas. Ajá. Sí, lo entonces, comentábamos mira, hace ratito. Ya me imagino ese cuarteto, Jacqueline, Jorge, Ernesto y Fruto Viva. ¿Qué más quiere usted haciendo, para Caracas? Sí, haciendo esa Caracas verde que siempre ha vislumbrado Fruto Viva, un gran arquitecto. ¿Cómo no? Entonces, mira, cómo me gustaría entrar en la mente de toda esta gente opositora. Oye, para que estudien, comparen cada una de las propuestas y no voten. No voten su voto. No dejen de votar por o sea, que ellos votan por la oposición solo por votar. Ellos no hacen ningún tipo de análisis, no piensan en esa ciudad que todos queremos, en ese país que todos queremos. Claro. Sino simplemente por decir soy opositor. Sí, señor. Entonces creo que eso es muy importante y nosotros mismos llevar esas propuestas a estas personas opositoras. Y te lo digo un caso, tengo un tío que es puro opositor, pero no sé qué tipo de oposición es él, y todos los domingos se ha manejado bicicleta en Los Caobos. hacer su ejercicio, su cuestión. Está bien, porque eso también es para ellos, eso es para todos. Claro, es para ellos, pero igual vuelven a votar por la oposición. Bueno, sí. Entonces, no, a ver, mira, ese yo caigo en esa discusión con él y yo le digo, pero mire todo lo que estás disfrutando. Sanaste tu brazo en Barrio Adentro. Todos los días vas, los fines de semana vas a montar bicicleta, cuánto espectáculo público. Ay, caramba. Ah, caray, se le cortó la llamada al camarada. Pero fíjate, lo que está diciendo es tan cierto que uno tiene que hacer este ejercicio de imaginación. Vea lo que ha hecho, los milagros, porque no hay otra forma de llamarlo, los milagros que ha hecho esta dupla, Distrito Capital, Alcaldía de Libertador. Los milagros en el casco histórico de Caracas. El milagro de rescatar el Boulevard de Sabana Grande. El milagro del Boulevard del Cementerio. El milagro del Boulevard de Antímano. Los milagros de rescatar tantos espacios públicos para la gente, para el habitante de Caracas. Lo que siempre dice Jacqueline Farías, la Caracas bonita. Y qué bueno que una zuliana como Jacqueline Farías ame tanto a esta ciudad que mira todo el trabajo que ha hecho. Qué bueno que un caraqueño como Jorge Rodríguez ame tanto a su Caracas, a la Caracas querida, que haya hecho tanto. Con sus desperfectos, sí, seguro, nada es perfecto. Ah, que falta recoger la basura aquí, que falta asfaltar esta calle allá. Claro que falta. Pero ¿qué consiguió Jorge Rodríguez en la Alcaldía de Libertador? Un caos total, lleno de comerciantes informales por todos lados, lleno de huecos, de servicios sanitarios. Terrible la situación con la gente que recoge la basura. Espantosa. El caos, inclusive dentro de la alcaldía, con algunos empleados que lo que estaban era saboteando la gestión interna. Sí, eso vamos a ser sinceros. Porque el sectarismo ha echado mucha broma. Vamos a ser sinceros. Eso consiguió Jorge Rodríguez en la Alcaldía de Libertador. Y mira lo que ha levantado. Ah, que mira lo que está planteando Villegas. Con un Fruto Viva allí, colaborando a la cabeza. Con una Jacqueline que colabore también, con un Jorge Rodríguez que colabore. Y además, la intención de Villegas de colaborar con los otros alcaldes de los otros municipios, independientemente de la postura ideológica y política que tengan, es hacer el ejercicio de imaginar qué Caracas queremos. Ah, bueno, yo también les invito a hacer el otro ejercicio. ¿Qué ha hecho Ledesma en estos 4 años? Bueno, sin ir más lejos, y eso yo me lo preguntaba ayer en el Twitter. Aquí está Ernesto presentando un programa de gobierno. ¿Alguna vez Antonio Ledesma presentó un programa de gobierno? Que no sea salir de Maduro para o de Chávez. Para su gestión anterior o para la que se anda lanzando a la reelección. Nunca. Un incapaz. Nunca. Mira, un incapaz, o sea, profesional ha sido Antonio Ledesma a lo largo de toda su carrera política. No fue tan incapaz para sacar entre gallos y medianoche a los comerciantes informales de allá del Nuevo Circo, violándole todos los derechos humanos y la forma más cobarde que existe, independientemente de que... O para asesinar muchos, estudiantes tampoco fue incapaz. Independientemente de que muchos estábamos de acuerdo con que se desalojara el Nuevo Circo, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Claro. Pero ese no era el modo de hacerlo. O eso, o matando estudiantes. Yo todavía me acuerdo. O lanzándole agua a los viejitos que reclamaban la pensión. Todavía me acuerdo de la periodista María Verónica Tesaria, la que mataron lanzándole una lacrimógena en la cabeza. ¿Cómo no? La policía de Ledesma. Bueno. Y también me acuerdo de Belinda Álvarez, estudiante de la Universidad Central de Venezuela, que fue asesinada mientras atendía a un compañero herido en el Arco Tamanaco de la Universidad Central de Venezuela. Esos son muertos de Ledesma, señores. Miren, nos mandan mensaje vía Twitter, @ la ventana abierta. Rebeca Briceño nos dice: ningún gobierno resiste agresiones de comerciantes que expolian erario nacional si no radicalizamos el discurso. Nos comentan: camaradas, tenemos que impulsar la misión conciencia con el propósito de profundizar e impulsar una revolución ideológica. Esto lo dice José Alexander. Ingrid Rodríguez nos escribe: buen día, el alcalde Jorge Rodríguez vaya a Cajigal en el Valle a mandar a recoger la basura. Nos dice también José que nos permita una mejor organización para la lucha contra el capitalismo y la especulación. Y Marina Rojas nos comenta: muchachos, en Textiles de San Martín sacaron a todo el personal el miércoles. El dueño dijo que no iba a perder. Sí, bueno, sí son. Bueno. Bueno, Randall, y más informaciones, están avanzando las reuniones con los repuesteros de vehículos, la revisión de la estructura de costos y del ajuste de los precios con un margen de ganancia entre 16 y 30%. En las comercializadoras del sector transporte será parte de la labor que realizará el gobierno nacional en los próximos días, informó el ministro para el transporte terrestre, Jaime Eltrudi. Dijo que esta es una de las decisiones que resultaron de la segunda mesa de trabajo desarrollada ayer con representantes de un conjunto de empresas fabricantes e importadoras de repuestos y autopartes, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. En total, delegados de 93 comercializadoras, 16 fábricas de autopartes nacionales, 4 fábricas de cauchos y 20 empresas carroceras estuvieron presentes en la actividad. Con ello vamos a ir a sus respectivos centros de producción y de comercialización en los próximos días, tanto para verificar el cumplimiento de esta rebaja general en los precios de los repuestos, como para ir a determinar la estructura de costos y asegurar que el tema de la adecuación del margen de ganancia entre 16 y 30% sea cumplida, resaltó. Destacó que los precios en el rubro de transporte se han comenzado a normalizar. Las firmas Goodyear, Pirelli, Firestone y Covencaucho accedieron a rebajar el valor de sus productos entre 17 y 20%. Goodyear le redujo en 20% el precio de sus artículos fabricados en el país y en 34% los importados. Pirelli bajó un 20% y Covencaucho un 17%, especificó. Por otro lado, representantes de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes manifestaron su apoyo a la ofensiva económica impulsada por el presidente Nicolás Maduro para proteger el poder adquisitivo de los venezolanos. Así que, señores, no hay excusa para andar con carros que, aunque ya tengan sus añitos, sean unos coches viejos, como dice Paralama. Vaya. Coche viejo, porque me deja en cada camino. Yo no lo quiero tener. Yo quiero uno nuevito, uno que sea coupé. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Coche viejo, coche viejo, porque en el lugar donde vivo ni todos pueden comer. Ya basta ver las vitrinas, cosas que nunca tendré. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Para ver a mis hijos con vergüenza de mí, para ver los vecinos a reírse de mí. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Coche viejo, porque para adornar la inmundicia de donde vine a nacer, arrastro zapatos rotos, arrastro esta inmensa cruz, la mala suerte me quito y entonces van a saber. Coche viejo, porque en el lugar donde vivo ni todos pueden comer. Ya basta ver las vitrinas, cosas que nunca tendré. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Para ver a mis hijos con vergüenza de mí, para ver los vecinos a reírse de mí. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener.

música de la gente de La Gallera Social Club, Chimbanguele, para abrir esta parte de la ventana. Son las 11:05 y les recordamos que puede seguir participando a través de la vía telefónica 562-7949 y el 562-3953 todavía está inactivo, ¿cierto? Inactivo. 562-7949, redes sociales, Facebook, programa La Ventana 96.3, Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos dan por acá un reporte, ¿no? Aníbal nos dice, y también nos lo dice Luiraima por el grupo de Facebook, que la señal por internet está fallando bastante, ¿no? Nosotros nos vemos en la obligación de darle una explicación a nuestras usuarias y usuarios. Y es que tenemos dos noticias, una buena y una mala, ¿no? La buena es que esto significa que mucha gente se está conectando con la señal de Alba Ciudad 96.3 FM vía web, y esto congestiona las líneas. La mala es que nuestro servidor de momento es muy limitado, ¿no? Se están haciendo las gestiones para adquirir un servidor mucho más amplio para cumplir, pues, con las exigencias de ustedes, usuarias y usuarios que nos escuchan a través de la web. Pero bueno, eso ha sido un proceso algo burocrático, entendemos, pero bueno, que está en vía, y esperamos en el corto plazo poder cumplirles a ustedes que nos sintonizan a través de nuestra señal por internet. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Sí, hay llamada. Buen día. Buenos días, Fernando. Ingrid Jiménez, ¿cómo? ¿Cómo le va, Ingrid? ¿Cómo estás, Ingrid? No, mire, para la consulta es un curso. Yo voy a hacer la de la semana pasada y nada, pero con una sola línea. Mira, también Digitel está malísimo. Malísimo para comunicarse, se cortan las llamadas, pésimas. No sé qué pasa, hay algo raro. Mire, yo le llamaba por lo siguiente. Ustedes se recuerdan que lo que yo le dije en las calles, que las rasparon todas. Ajá, aquí en el cementerio, todo el cementerio, Santana, Santa Fe, eso casi, ¿para qué hicieron eso? Cuando yo hice un encalcamiento, el barrio de las calles, prácticamente no las barre. Independientemente de que la gente de aquí ensucia bastante. Ya me extrañé el cementerio con la compradera. El domingo paso por, hay una tienda de artefactos eléctricos, ahí se la intervinieron, o sea, ayer cuando pasé estaba cerrada. Seguramente después le tienen el inventario, porque esa señora se vendía costoso todo. Muy bueno, está cerrado, pero claro, no es que se la cerraron, sino que le estarán haciendo el inventario para que vayan los precios. Entonces, también les tengo que decir del Mercar que está en la Santana. Ahí hay algo raro. Es un depósito enorme. Yo veo que eso es enorme. Y yo vi cuando los muchachos bajaban bastante, no sé si era leche o qué, bajaban mucho, mucho alimento de las camionetas, las camionetas grandes. Y ahí uno ve que eso parece un pedazo, medio hay algo. Los jueves es cuando venden leche. ¿Y qué hice a las 7:30, a las 6 de la mañana para agarrar números? Ellos empiezan a las 8. Cuando yo estoy ahí eran como las 3:15, ellos cierran temprano, no sé cuál es la razón, porque pueden durar hasta las 4. ¿Sabe qué? Dijo el encargado, cierren, que era cuando estaban empezando la cosa de la... Sí. Estaban revisando, cierren, rápido. No sé, porque para mí que no. Dicen que si te avisa, que en ese mercado hay algo. Para mí que ya hay un gato encerrado. Hay personas idóneas, personas que estén comprometidas con la revolución. Ahí hay algo bien grande. Ojalá, pues, yo sé que este programa lo escuchan, porque yo lo sé bastante. Y es que prácticamente es el único que tenemos para comunicarnos con ustedes. Y ustedes tienen bastante alcance, yo sé que sí. Yo siempre lo felicito a ustedes por eso. Que caigan en ese mercado. Ese depósito es enorme y la gente son de colita. Cierran temprano, hay un meocho. Eso es así. Ahí tiene que ver algo gato encerrado como el programa. Y anoche el programa maravilloso de Sin Tapujos, de las compras nerviosas, de las cajas. Eso estuvo muy bueno, hacer un llamado a la gente que nos gaste como loco. Bueno, hasta luego. Gracias a ti por la llamada y la intervención. Mira, oye, una muy buena noticia. Nos complace, sobre todo desde el plano humano y también por el plano político, ¿no? La reincorporación a su gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, reincorporada a sus funciones de gobierno plenamente. Ayer lucía radiante en las transmisiones televisadas que se hicieron. Y se ha desatado ahora, mira, toda una polémica por el perrito que exhibió. Resulta que exhibió un perrito. Un mucuchíe, que le prometió el presidente Chávez a Chávez se lo había prometido y se lo regaló. El hermano del presidente Chávez se lo regaló a la presidenta argentina. Es una belleza, se llama Simón. Se llama Simón y esto es lo que ha causado polémica. Que le haya puesto el nombre Simón al perro. Porque, como sabemos, un mucuchíe fue el que acompañó al Libertador durante mucho tiempo. Se llamaba Nevado. Murió este perro en la batalla de Carabobo, ¿no? Atravesado por una lanza. Y muchas polémicas de parte del sector opositor. Bueno, pero son ganas de criticar. Sí. Son ganas de criticar y mira, no sé, por lo menos para las personas que amamos los animales, Randolph, para mí es un honor. Para mí es un honor ponerle a uno de los seres más nobles que existe como el planeta, que en el planeta, que son los perros, que son leales, que son fieles, que son buenos. Oye, ponerle el nombre de un héroe. Sí, fíjate que bueno, la polémica se ha desatado porque los sectores opositores dicen que cómo es posible que le van a poner el perro, en una falta de respeto al nombre de Simón Bolívar, que no sé cuánto, que el pato y la guacharaca. Fíjate, hay dos cosas. Yo sí pienso que de alguna manera ha habido, tal vez, podríamos aceptarlo. Ha habido una mala asesoría también a la presidenta. Recordamos aquel episodio. ¿Qué nombre le puso Manuelita Sáenz a sus dos perros? ¿Pero tú crees que eso lo puede saber Cristina Kirchner? Por eso aparte, es que digo que hubo una mala asesoría. Aparte que ahí, mira, yo puedo admirar mucho a Manuela Sáenz, pero yo no estoy de acuerdo con ella. O sea, porque un perro jamás traiciona la mano que le da de comer. Claro. Entonces fue Manuela la que se peló y no Cristina Kirchner. Y que no vengan los opositores a rasgarse las vestiduras, a decir que es una falta de respeto, cuando ellos cantaban en el colegio, amarillo, azul y rojo, la bandera de los piojos, Simón Bolívar nació en Caracas, se tiró tú sabes qué y mató tres vacas. Entonces que no vengan con esa falsa moral. O sea, de verdad, y no sé por qué andar reparando a esas estupideces no, de Yo lo que digo, quienes no aplaudieron... O quienes, mejor dicho, quienes aplaudieron cuando bajaron el retrato de Bolívar en el golpe de Estado. Que no vengan ahora con esa estupidez. Le queda bien feo estar diciendo que se están burlando del nombre del Libertador Simón Bolívar. Entonces, con esto. Bueno, vamos a demandar a Willy Colón porque tiene una canción llamada Simón el Varón, que es de alguien que se muere de SIDA. Entonces, como se llama Simón el Varón, es una afrenta a Bolívar. No te digo yo. Tenemos llamada telefónica, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Vladimir Acosta, del Paraíso. ¿Qué tal? Mira, chica, aquí nuestra, riéndome con las cosas de estos escuálidos del Paraíso. Tú sabes que el Paraíso cumplió 118 años ayer, ¿no? Sabía. Entonces, hoy aparece en últimas noticias que un comité que dio reconocimientos a dirigentes vecinales, ¿no? O sea, que ellos no hicieron nada de eso. Ellos simplemente se consiguieron un local ahí en la Universidad Católica. Entonces se premiaron dentro de lo mismo y a ellos le dieron 100 millones para ese acto de ayer. Se los dio Ledesma, ¿no? Ya lo comprobamos por ahí, los ridículos estos. Ok, gracias. Gracias, hermano. Bueno, así están las cosas. Fíjate que ayer comentábamos acá, justo cuando estaba al aire este programa, hablando de gente opositora. El señor Ecarri renunció a sus aspiraciones para la alcaldía del municipio Libertador, ¿no? Dejando solo en competencia a Jorge Rodríguez y el otro. Y el otro, ¿no? Lo que no refleja toda la prensa el día de hoy es lo que en verdad dijo Ecarri. Ecarri dijo: me retiro de la contienda electoral, de las aspiraciones a la alcaldía de Libertador. Y ahora Ismael García no tiene excusas para decir que perdió por mi culpa. Eso fue lo que dijo Ecarri ayer. Poca prensa lo refleja hoy, ¿no? Muy poca prensa lo refleja hoy. Pero Ecarri le dijo a Ismael García: ante el sectarismo de la oposición, ante las imposiciones de la oposición. Recordemos que Ecarri, le quitaron la posibilidad en la misma mesa de la unidad de ser el candidato de ese sector. A él le robaron esas elecciones y después quemaron los cuadernos. Si no, pregúntenle a la señora Teresa Albanes. A él le quitaron esa posibilidad para dársela a Ismael García. Debe ser que Ismael García pagó más, ¿no? En todo caso, Ya Ecarri se salió del juego y le dijo a Ismael García, me retiro y ahora no vas a tener la excusa de decir que perdiste por mi culpa. Tenemos otra llamada telefónica, buen día. Y esta viene desde el Atillo. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buenos días para los dos. ¿Ves? Buen día, buen día. Sí, señor. Buen día. Ay, Dios mío. Usted habla ahorita de un perro. Yo a mí nunca me gustó ponerle nombres de personas a los animales. Yo tuve una perrita, se llamaba Pisayola, y tengo un gato que lo llamo el Piporro. Está bien, no, a mí sí me gusta. Mi perro se llama Lucas y lo adoro, y es un encanto. No, no, es que cada quien le pone el nombre. A mí por lo menos, bueno, no es que no me gustaría encontrar un perro que le se llame Fernando. Sí, sí. Ay, así se llama el perro de una hermana mía, por cierto, pero le dicen Fer o Nando. Ahí viene, ajá, pues. Bueno, pero vamos a especular sobre otra cuestión, pues. Y voy a hacer un comentario sobre algo que dije ayer, que parece, y te voy a decir, le voy a pedir mi réplica al presidente Maduro. Ajá. Porque lo que yo dije ayer aquí fue lo que dijo el presidente Maduro ayer. Entonces no es una réplica, sino que Maduro se sumó a tu comentario. Confirmó. Ajá. Ok. Y para responder al amigo Briseño también, por los costos y los gastos. Ayer dijo muy claramente la persona que estuvo en el depósito de Frigimar, allí en Maracay, que habían 265,000 artículos allí, o sea, de, ¿cómo se llama? Electrodomésticos. Electrodomésticos. Sí, señor. Y entonces, si usted tiene un lápiz allí, ponga 150 por, y lo va sumando cerito, y le va a dar una cantidad gigante. ¿Qué hicieron ellos? Subfacturaron a través de una compañía de maletín. Dijeron que un televisor costaba $50 y le cargaron los impuestos del Senat, que son 30%, porque vale $65 cuando tuve la factura. Ahora, aquí me paro y les pregunto, el Senat tuvo, porque ahí aparece que le están cobrando 30% de impuestos. ¿Quién fue el que revisó la mercancía? Nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe. ¿Por qué la discrecionalidad de una persona del CENIAT no se dio cuenta de que un televisor no puede costar $50? Ellos tienen un precio de referencia, hermano. Claro. Ellos tienen un precio de referencia. Como ese señor va a pasar esa factura y le escamotean a la nación 150 por 256 no sé cuántos mil. Esos son como 70, 80 millones de dólares que el señor del CENIAT, por su discrecionalidad e independencia, por saberlo, esto y el otro, lo pasó y dijo que un televisor costaba $50. Ese televisor cuesta realmente $500, precio doméstico, no precio de distribuidor, de dealer, como le dicen en Estados Unidos. Ese es el precio doméstico. Si usted lo suma, eso le da 76,080 millones de dólares. El señor del CENIAT, hermano, debiera estar preso, porque la madre que es llorona y el niño que lo pellizca, ¿qué tal? Entonces, ¿no se puede especular sobre eso? Es así, es así. Y yo dije algo también ayer, que el presidente también puso el dedo en la llaga. No le hagan caso a aquellas personas que se la pasan ofreciendo, que yo tengo, que yo hago, que yo traigo, que yo pongo, porque es mentira. Aquí lo que se impone es la ley que hoy se va a aprobar para limitar. Y limitar también, amigos, para que no inflen la factura, los gastos. ¿Qué es lo que pasa? Eso infla el costo. Si no, mire lo que pasó, nada más con Ferimar esto. Para finalizar, voy a decir esto, pues. Yo sigo insistiendo porque ayer quise comerme un pedacito de pescado. ¿Usted sabe cómo está el kilo? ¿De qué pescado y a cómo? Bueno, había atún y yo quise un ¿cómo se llama? Merluzón. No merluza, merluzón que había. 300 bolívares. ¿Qué es eso? El presidente Chávez dio desde el mar, con barco, pesquero, con todo, hasta nylon con pesa y nylon con anzuelo, con frío, con transporte, con todo lo dio. ¿Y por qué el pescado no sigue llegando? Ay, ¿Qué pasa? ¿Reflexionamos sobre eso en otro momento? Hey. Entonces, ¿qué pasa el próximo? Gracias, Fernando, gracias. Así es. Mira, sobre lo que decía Fernando y también decía el presidente Maduro, de estas personas que han estado en las instituciones y de las cuales se ha aprovechado este empresariado corrupto para cometer sus fechorías, oye, también tiene que haber una responsabilidad. No es posible que defrauden a través de empresas de maletín a Cadivi. ¿Cómo en Cadivi no va a haber alguien que esté pendiente cuáles son las empresas de maletín? Ahí había complicidad. Tienen que hacer un seguimiento. Vamos a estar claro, tienen que hacer un seguimiento. ¿Cómo es posible claro. en el CENIAT que vengan a meter unos precios absurdos y se los avalen? Ah, bueno, llegó al país tal mercancía por este precio escandaloso y se los avalen desde el CENIAT. O sea, ahí había complicidad por incompetencia, claro, o complicidad por mojadita de mano. Entonces, sí, cuestionamos, por supuesto, como está cuestionando algún sector de oposición, y aquí claro. de verdad en este aspecto no es que seamos equilibrados, sino que somos sensatos, como lo tiene que ser el grueso de la nación, la gran mayoría de la nación. Somos sensatos. Aquí tenemos que decirlo por todo el cañón, que en estos organismos del Estado ha habido, o deliberada o por omisión, pero ha habido complicidad con esta forma de hacer comercio, de hacer negocios en nuestro país. O por omisión o por sencillamente colaboración. Pero eso no justifica que nuestro empresariado venezolano, a quien exaltan los medios de comunicación y a quienes exaltan factores políticos de oposición, a ellos son los impolutos, pues. Ay, los benditos que con tanto esfuerzo y trabajo levantaron sus empresitas. No, crearon empresas de maletín y en complicidad con estos señores de las instituciones, ya decimos, en complicidad o por omisión o por colaboración, crearon estas empresas de maletín para afectar los recursos de la nación. Entonces aquí cabe responsabilidad para unos y para otros, porque la lucha contra la corrupción tiene que ser contra todo aquel que cometa actos de corrupción, esté donde esté, caiga quien caiga, es la promesa, ¿no? Entonces también hay que revisar toda esta situación, porque no vaya a ser que en un tiempito más allá, después que salga ley habilitante y todo, sigamos teniendo estos mismos colaboradores que por omisión o por colaboración continúen allanando este camino para que los empresarios busquen otras grietas trampas en el sistema y hagan la trampita de nuevo. Entonces hay que estar bien pendiente con eso. Por acá en el Twitter, @laventanaabierta, nos dice Contraloría Popular 1. Si bien es cierto el ajuste en artículos varios, también lo es que nuestros camaradas estén desesperados en comprar. Calma, sí, compas, sí, calma. Y agrega, no caigamos en la estrategia capitalista, el consumismo. Apoyamos la medida, pero calma, hermanos. Y nosotros de acuerdo contigo, sí, señor. Aquí Contraloría Popular, calma, ¿qué es esto? La gastadera compulsiva. Hay gente que se mete en una cola sin saber qué va a comprar. ¿Sí sabe qué va a comprar? Ah, se meten en las colas. Bueno, no sé, voy a ver qué hay y con qué me quedo. Entonces, definitivamente, es que nos gusta una cola. Ah, ¿le gusta hacer la cola? Ah, no, fulanito, vete para la cola de la ferretería. Yo me quedo en la cola aquí de los electrodomésticos. Y tú vete para la cola de allá de los teléfonos. A ver qué agarro, a ver qué compro. ¿Qué es esa desesperación, hermano? Vamos a reflexionar un poquito. A vernos el absurdo que estamos cometiendo en muchos de los casos, ¿no? Sí, señor. Davis nos dice... Mientras los maestros dependientes de la alcaldía de Baruta siguen protestando, el gobierno bolivariano, jornada de PEDEVAL con todo. Así bueno. está. Y eso, ¿cómo les duele los del PEDEVAL, no? A mucha de esta gente. Bueno. Les ha dolido, y que les siga doliendo. Son las 11:24, pausa Vamos musical. A la pausa, mira, con una banda que es excelente, es una banda venezolana, en realidad es una orquesta, se llama Nuevo Mundo Jazz Band, y una de las cosas interesantes es que está dirigida por una dama. Tuvimos la oportunidad de escucharla en uno de los tantos conciertos que se presentaron en el marco de la Feria Venezuela Disco el año pasado. Oye, hoy y se inaugura. Hoy se inaugura ¿sí? la Feria Venezuela Disco, ¿no? La edición de este año, donde estaremos transmitiendo Alba Ciudad, la ventana saldrá desde el estudio, pero a partir de mediodía, transmisión especial. Desde mañana. A partir de mañana, transmisión especial por Alba Ciudad 96.3 FM, a partir de mediodía, de este evento donde usted podrá ver cuáles son las últimas producciones discográficas hechas en el país, para ver luteros, como el año pasado, conciertos. Más de 50 conciertos en 5 días. Contactos con los músicos, ¿no? De verdad que no se pierdan esta feria. En homenaje al comandante Chávez. Exacto, no se pierdan esta fiesta de la música y el disco. Y nos vamos a la pausa, como ya nos dijimos, con esta excelente banda venezolana, Nuevo Mundo Jazz Band, con esta versión que hacen de la gaita de Aniceto Rondón. Esta es la gaita de Aniceto Rondón, hombre culto de ciencia musical. Todo aquel que la sepa cantar tenga presto para este parrandón. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Celebremos las mejores Navidades al ritmo de Alba Ciudad. Ministerio del Poder Popular para la Cultura presenta. ¡Tum, tum! Maduro les da duro. Inspección a la tienda Imeca, sede principal en el estado Carabobo, por el órgano superior de la Defensa Popular para la Economía, presidido en esta oportunidad por el ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina.

los chinos en Madrid, hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir, y yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, y yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matarme. Te vi, te vi, te vi. Y yo no buscaba a nadie, y te vi. Te vi, te vi, te vi. Y yo no buscaba a nadie, y te vi. Yo simplemente te vi. ¡Gala Débora! ¡Ajá! Mira lo que viene por ahí. Este es Un vestido y un amor, canción de Fito Páez, en esta ocasión interpretada junto a Gala Débora, cantante española, en el marco de uno de sus tantos conciertos allá en España. Y hoy tendremos a Fito en el marco de su gira El Amor Después del Amor, 20 años después, en la Diego Ibarra, a partir de las 6 de la tarde. Fito Páez, ¿a qué precio? A precio de revolución. Sí, señor. Mira, Randall, y voy a hablar como habla nuestro amigo Fernando La Presta. Randall, ¿tú sabes qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? 19 de noviembre. Sí. ¿Tú sabes qué se celebra hoy ya en cada vez más países del mundo? ¿Qué se celebra hoy? El Día Internacional del Hombre, 19 de noviembre. ¿Ah, sí? ¿Te cuento? Les cuento. El Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de noviembre y fue creado en 1999 en Trinidad y Tobago. Luego se extendió a Chile, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brasil, se ha ido extendiendo. Sus objetivos son, como lo establece el comité organizador, abordar temas de salud de varones, jóvenes y adultos, resaltar el rol positivo y las contribuciones que los varones hacen diariamente, tanto a su comunidad como a la sociedad, promover la igualdad de género y celebrar la masculinidad. Porque una cosa es masculinidad y la otra es machismo. Claro. Así que celebremos la masculinidad del día de hoy. Oye. No al machismo, sí a la masculinidad. Y feliz día a todos los hombres de Venezuela y del mundo. Muchísimas gracias, gracias. Oye, yo no lo sabía, fíjate, ¿no? Se ha extendido por varios países del mundo, pero ¿sí? ha tardado en llegar a Venezuela esto, porque... Porque hay que reivindicar, me estoy desayunando. Pienso que hay que reivindicar el papel positivo de los hombres en la sociedad y en la historia. ¿Cómo no? Es así como las mujeres estamos reivindicando nuestro papel positivo también en la sociedad. Mira, yo quiero reivindicar hoy, Día del Hombre, que usted acaba de mencionar, más bien a una mujer. ¡Qué papel excelente el que está haciendo nuestra nadadora Andreína Pinto en los 17 Juegos Bolivarianos que se llevan a cabo en Perú! En cortico tiempo ya la muchacha tiene 5 medallas de oro. ¿Ah? Se convirtió ya en la figura indiscutible de esta justa deportiva, incluyendo entre sus 5 medallas de oro, 5 nuevos récords bolivarianos. ¿Qué clase de natación les está dando la maracayera? primera mujer venezolana, además, en clasificarse a una final de 800 metros libres en unos Juegos Olímpicos en la pasada edición de Londres 2012. Ya arrasó en las piletas peruanas. El domingo sumó 3 doradas, tras titularse en los 400 metros libres con marca de 4:13.93. En su segunda intervención, la atleta de 22 añitos se llevó los máximos honores en la prueba de los 200 metros estilo combinado individual y mejoró la distancia al dejar tiempo de 2:18.37. Pinto cerró el domingo con oro en relevo femenino criollo, 4x200, estilo libre, luego de rematar en los 200 metros finales y colaborar con el equipo para implantar nuevo récord para la distancia con tiempo de 8:24.79. En la conquista de este registro la acompañaron Wendy Rodríguez, Jennifer Márquez y Erika Torrellas. Así tenemos que Pinto, ayer lunes, continuó con su dominio en la piscina. Esta señorita de verdad que se las trae, ¿no? La aragüeña se colgó la dorada en los 800 metros estilo libre, tras parar los relojes en 8:34.05, convirtiéndose en récord bolivariano, de los Juegos Bolivarianos. ¡Qué muchacha esta! 5 medallas de oro, rapidito, sí, en un 2x3, ha conquistado y ya es, con mucho, la figura, la máxima figura de estos Juegos Bolivarianos que se efectúan en Perú. Felicitaciones, esta es la generación de oro, esta es la nueva generación formada en socialismo, formada en revolución. ¿O es que me van a decir que la señorita Andreína Pinto, con apenas 22 años, no se formó como atleta durante estos 14 años de revolución? Ahí están los resultados de la apuesta que ha hecho el gobierno revolucionario por el deporte y por nuestros atletas. Y bueno, recordemos pues que hoy será entregada la habilitante y aprobada por la Asamblea Nacional al presidente de la República, Nicolás Maduro. Y el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, convocó a todo el pueblo patriota a congregarse a partir de este mediodía en la Asamblea Nacional para acompañar la aprobación en segunda discusión de la ley habilitante solicitada por el mandatario Nicolás Maduro y posteriormente acompañar la entrega del instrumento legal al presidente en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno en el centro de Caracas. Entonces, bueno, está a través del Twitter, Diosdado Cabello, pues, llamando a la gente a la victoria popular. Hablemos de esta habilitante, pues parte de estos poderes habilitantes apuntan a fortalecer al comerciante honesto. El diputado socialista ante la Asamblea Nacional, Julio Chávez, destacó que la ley habilitante solicitada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para enfrentar la guerra económica promovida por la derecha y la corrupción, protegerán al comerciante honesto. Estos poderes habilitantes apuntan fundamentalmente a proteger y estimular al comerciante honesto, que siente que en esas condiciones que les planteaba el mercado capital era imposible competir, dijo al ser entrevistado en el programa Toda Venezuela que transmite Venezolana de Televisión. Julio Chávez resaltó que la ley habilitante que será sometida este martes a segunda discusión en el Parlamento Nacional va a ayudar a sincerar el sector productivo del país, porque hay muchos comerciantes y empresarios que apuestan a las medidas que el presidente Nicolás Maduro está anunciando. Esta ley no atenta contra el derecho al trabajo. Bueno, decía lo mismo de la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, claro. No, porque es que el darle tanto beneficio a los trabajadores los van a despedir, porque no es rentable para el patrono tener a los trabajadores en buenas condiciones. Todavía bueno, lo dicen. ¿Eh? Ahí están, ¿no? Ahí están los espantadores de la comarca, como los llamaba el comandante Chávez, ¿no? Sí. Pues bien, dijo Julio Chávez que esta ley no atenta contra el derecho al trabajo, se le va a preservar a todos los trabajadores de los comercios el derecho al puesto y al trabajo que están ocupando. Esto va a fortalecer y apoyar al pueblo venezolano. Esa es la intención y el deber de ser de toda esta ofensiva económica. Y fíjense que uno revisa, abuela de pájaro, las diferentes páginas web. Oye, vale, ¿cómo nos estaban robando? Es que uno ni se lo imaginaba. Hay una empresa de computación, Intromicro, es una mayorista. ¿Sabe cuál es el precio de una laptop marca Acer, que es una de las más costosas, al mayor? 2.994 bolívares, 3.000 bolívares. Y las estaban vendiendo al mayor en 22.500. Oye, ¿cómo no les cae? Mira, ¿cómo pagar? Bueno, ¿cómo pagar esto? Yo creo que ni con prisión se paga tanto delito. Esto lo destacó el ministro para la Ciencia y Tecnología. Por otro lado, nos metemos por esto en el Correo del Orinoco. Nos metemos por ABN, y resulta que detectan en Portuguesa electrodomésticos en depósitos clandestinos. Eso es lo que están haciendo. Después dicen, ay no, que no hay, que se agotaron. Eso es lo que están haciendo, entonces tienen las vitrinas vacías. Ah no, se nos acabó la existencia, milagrosamente se les acabó para, la existencia. No, para dar sensación de devastación y de paso, exacto, para los que no hacemos cola, porque no nos gusta hacer cola ni estamos desesperados, nos entre la desesperación. Mira, ¿no? El gobierno está trabajando activamente junto a la Fuerza Armada Nacional, junto al pueblo organizado. Mira, todo el mundo está trabajando. Esto es increíble. Tan increíble es que hasta Conatel está trabajando. Sí, en esta oportunidad ya sabemos que ya más de 100 portales de estos que anuncian el dólar paralelo y ventas por internet de estas han sido fiscalizados o sancionados, clausurados por Conatel, que bueno, sí tiene competencia para ello. Y en esta oportunidad le están solicitando a la empresa Twitter bloquear cuentas vinculadas con webs que ilícitamente cotizan divisas, y lo siguen haciendo. Bueno, y lo sacamos por el Facebook. El Dollar Today, sí, está en el Facebook, señor. Pero está en el Twitter también. El director general de Conatel, Pedro Maldonado, solicitó a la casa matriz de la firma Twitter Inc. en San Francisco, Estados Unidos, bloquear con urgencia las cuentas y o usuarios vinculados con las páginas web que ilícitamente cotizan divisas en Venezuela con motivos o con montos distintos a los establecidos oficialmente. Maldonado detalló que la firma de los artículos de la Ley de Ilícito Cambiarios del 17 de mayo de 2010, específicamente artículos 9 y 12, que dichas páginas violaban ilícito sancionado administrativamente y penalmente por la legislación venezolana. En tal sentido, les informó acerca de la medida cautelar impuesta a distintos proveedores de Internet el pasado 9 de noviembre, destinada a bloquear en sus plataformas tecnológicas cualquier página web en la que se observe la comisión de tal hecho delictivo, entre ellas las siguientes direcciones: www.dollartoday.org, www.tucadivi.com, www.lechugaverde.biz, www.dolarparalelovenezuela.com y tantas otras que cometían estas acciones, estas actividades ilegales. A la par de ello, se han dirigido a la empresa Twitter para que bloquee o suspenda estas cuentas que por esta red social están y siguen cometiendo este acto ilegal contra el Estado venezolano. A estas personas yo pienso que hay que ubicarlas, ponerle los ganchos, porque van a violar cualquier tipo de regulación. Ya lo están demostrando, lo están haciendo por las redes sociales, claro, por el Facebook, por el Twitter, quién sabe por cuántas otras. Eso hace lo que les da la gana. Van a seguir, vale, delinquiendo porque es su naturaleza. Yo siempre con esto recuerdo aquella expresión de la película Ciudad de Dios, donde una de las, sí, protagonistas decía: el delincuente nunca abandona, solo descansa. Y esta es la demostración que nos está dando nuestro empresariado. Nunca van a dejar de ser delincuentes. No se van a regenerar. No van a agarrar el carril porque es su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del escorpión? Picar. Es su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la serpiente? ¿Cuál es la naturaleza de la serpiente? Morder, meter su veneno. ¿Ah? Esa es su naturaleza. Siempre lo van a seguir haciendo. Por eso es que hay que buscar los mecanismos urgentes. Y para ello la habilitante que hoy aprueba la asamblea y que hoy lleva el pueblo a Miraflores, para ponerles los ganchos a esta, bueno, gente, porque no van a aprender de otra manera. Bueno, fíjate, detectaron en Portuguesa electrodomésticos en depósitos clandestinos, esto fueron detectados, ¿no?, en un procedimiento que adelantó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el marco del plan de fiscalizaciones contra el acaparamiento y la usura. El gobernador de Portuguesa, Wilmar Castro Soteldo, informó que los equipos se hallaron en una finca ubicada en la vía del caserío El Mamón, en el municipio Páez, y en coordinación con el Ministerio Público y el INDEPAVIS, se investiga actualmente la procedencia de la mercancía y por qué la mantenían allí. Indicó que la finca de unos 3.000 metros cuadrados aproximadamente pudo ser ubicada gracias a mecanismos de inteligencia social activados para enfrentar junto al pueblo la guerra económica. Castro Soteldo acotó que los artefactos de diferentes marcas son sometidos a revisión por comisiones de los organismos competentes y con el apoyo de los cuerpos de seguridad se verifican las facturas presentadas por el propietario, un ciudadano extranjero, a fin de determinar la procedencia. Continuarán las fiscalizaciones, pero ABN también publica que estos electrodomésticos que estaban acaparados serán distribuidos por Abastos Bicentenarios. Abastos Bicentenarios distribuirán electrodomésticos acaparados por empresa Frigimar. El ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral, Luis Mota Domínguez, indicó que más de 500.000 electrodomésticos. 500.000. No, vale. Medio millón de electrodomésticos hallados en los almacenes de la empresa Frigimar serán administrados por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio y posteriormente distribuidos por la red de abastos Bicentenario al precio al pueblo venezolano. Esta empresa, ubicada al sur de Maracay, pues bueno, imagínate tú, en una superficie de 9.000 metros cuadrados y había un total de 226.569 electrodomésticos de todo tipo. Línea blanca, negra y marrón. ¡Qué barbaridad! ¿Qué barbaridad! O sea, acaparando electrodomésticos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo por hacemos eso es que sale gente? La joyita de Fede Cámaras. Estarán los anaqueles vacíos en enero. Claro, que, claro, porque les dijo, señores, a guardar. Mire, desde ya. Acaparar. Desde ya. El Estado tiene que montarse, además de la fiscalización, y este es un trabajo tremendo, ¿eh? Un trabajo tremendo, pero tiene que hacerlo el Estado, el gobierno revolucionario. A la par de las fiscalizaciones que se están haciendo, tiene que chequear el desvío de estos productos. Los están escondiendo, camaradas, allá en el gobierno. Los están escondiendo. Están dejando vacíos los anaqueles para crear esta situación de zozobra. Pero no es que los compró todo el pueblo. No es que todos esos productos están comprados. Es que los están desviando. Están sacando los productos y los están escondiendo para saber Dios, que sepa Dios qué es lo que van a hacer con ellos. Venderlos en el mercado paralelo, sacarlos del país, acapararlos, quién sabe qué rayo. Pero algo malo van a hacer. Es natural que nosotros tengamos esa sospecha, dado que estamos tratando con alta mafia, altos delincuentes. Tenemos mensaje el Twitter. En el Twitter nos escribe el Bética Juramentada y nos dice: buen día, panas. ¿Vieron los ataques de los tolerantes al negrito fullero Daniel Alvarado? Después dicen que nosotros odiamos. Bueno, ahí está. Bueno, ahí una está prueba más. Y, ¿no? Y una prueba más de la misoginia de la oposición, diciendo que lo que le pasó a Daniel Alvarado es que está tomando progesterona. ¡Viva la progesterona, carajo! Bueno, ahí está esta gente intolerante. Ellos que les gusta la tolerancia, la democracia. ¡Ay, este gobierno que no incluye! Y mira lo que hacen con gente que sencillamente, desde el mundo de la farándula, siempre lo hemos hablado acá, toma su elección. Bueno, vayan y ataquen a Antonio Banderas, chicos, que defendió a Chávez, ¿no? Salió dando unas declaraciones apoyando las medidas económicas, la economía de Chávez, tomadas por el presidente Chávez. Bueno, vayan y ataquen a Antonio Banderas a ver qué caso les va a hacer, ¿no? En todo caso, mira, nuestro reconocimiento, nuestro respaldo a toda aquella persona desde el mundo de la farándula que decida hacer pública su elección política, sea del lado que sea. Y una cosa, y dentro de todo, qué bueno que los hijos pequeños de Daniel Alvarado se encuentran fuera del país, porque así no los linchan los vecinitos, compañeritos de colegio y vecinitos cuando vayan al supermercado. Como hacen con la bebé de Roque Valero. La bebé de Roque Valero, con los hijos de Winston Vallenilla, porque esos son los demócratas. Y también quiero decir algo, ¿no? Me da tristeza ver en las redes camaradas también cuestionando, miren ahí, Daniel Alvarado. Señores, los extremos se tocan. Claro, cuidado. Los extremos se tocan. Cuidado. Entonces no podemos acusar de intolerantes a la oposición cuando afortunadamente de este lado son una minoría, pero también hay unos cuantos intolerantes de este lado. Nos escribe también: después del acto de Villegas, dicen que vieron al vampiro más pálido que nunca, recogiendo sus ataúdes y diciendo que no tiene vida. Mira, lo de ayer fue magistral con Ernesto Villegas. La campaña va viento en popa. La opción que está dando Villegas es súper, súper atractiva, sobre todo para nosotros que habitamos y queremos y amamos esta ciudad concebida como ya una gran Caracas, ¿no? Así que pendientes, pues, con lo que vaya a resolver y a votar todos el 8. Y otra efeméride del día de hoy: hoy hace 12 años que Fede Cámara convocó el primer paro patronal para desestabilizar al gobierno de Hugo Chávez. Prohibido olvidar, señores. Hace 12 años, el 19 de noviembre de 2001, como parte de una serie de maniobras emprendidas por la derecha venezolana con el propósito de derrocar el gobierno constitucional de Hugo Chávez, Fede Cámaras convocó el paro patronal por 24 horas para el lunes 10 de diciembre de 2001. Ese fue el primer paso que culminó en el 11 de abril de 2002. No olvidemos eso, porque lo que ha estado haciendo la derecha con esta especulación, esta usura y esta subida de precios apunta hacia lo mismo que le quisieron o que le hicieron a Chávez hace 12 años, prohibido olvidar. Por eso es que la oposición quiere alcanzar tantas alcaldías en estas venideras gobernaciones, en estas venideras elecciones, porque saben que teniendo las alcaldías van a tener algún poder económico. Y controlan a las policías para armar el desastre. Recordemos el triste papel de la Policía Metropolitana en el golpe de abril de 2002. Usted quiere dejar en manos de asesinos las policías de las alcaldías. Bueno. Piénselo bien. Amigo, amiga, piénselo bien. Y ya está bueno que no, es que yo con mis muchachos no hablo para que no digan que soy un fastidio. No. Hagan ejercicio de memoria con sus hijos en edad de votar. Que voten con conciencia y no por estatus o porque no me critiquen mis amigos, porque yo soy cool y ser cool es ser opositor. Está pegado. Así que ahí se los dejamos. Ya nos vamos. Nos despedimos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias también a Luis Erloyo frente al control técnico. Y hasta mañana se abrirá nuevamente la ventana con Enza García. Y Randall Borges. Tengan todos muy buen apetito. Hasta mañana. Y nos vamos con un rico rock and roll. Elvis Presley. ¡Viva Elvis! Bossa Nova Baby. Shirt tails flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to quit. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit. Bossa nova, bossa nova. She said, hey, little mama, let's sit down, I have a drink and dig the bed. She said, drink, you think, oh, fiddle-de-dink, I can dance with the drink in my hand. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa nova, bossa nova. Alegría, sabor y tradición. La Navidad suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Panetón o pan de Tony. La corriente migratoria italiana a principios del siglo pasado trajo consigo un maravilloso pan dulce, esponjoso, seco, cuya masa está perfumada con frutas confitadas y mantequilla, ideal para acompañarlo con café con leche o chocolate.